Quisiera oír una palabra de cariño, una palabra llena de amor y de bondad. Quiero sentir algo que nunca yo he sentido, una caricia que haga olvidar mi soledad. Quiero escuchar una palabra de cariño para alegrar esta tristeza que vive en mí. Quiero encontrar a alguien que cruce mi camino. Yo quiero hallar a alguien que calme, calme mi dolor. Esta amargura que me tortura, que me enloquece, no puede ser que me acompañe hasta mi fin. Alguien tendrá que acudir en mi ayuda, porque si no, voy a morir de desamor. Quiero escuchar una palabra de cariño para alegrar esta tristeza que vive en mí. Quiero encontrar a alguien que cruce, cruce mi camino. Yo quiero hallar alguien que calme mi dolor. Esta amargura que me tortura, que me enloquece, no puede ser que me acompañe hasta mi fin. Alguien tendrá que acudir en mi ayuda, porque si no, voy a morir de desamor. Porque si no, voy a morir de desamor.